Alerta en Tucumán es lo que nos convoca hoy a hablar con Milagros. Ella es parte de Ni Una Menos Tucumán, un espacio que viene sosteniendo denuncias al Estado y al gobernador Juan Mansur como responsables de la escalada de violencia, decíamos recién, violencia de género durante la pandemia, que se ha cobrado ya 2 vidas en estos últimos días. En eso te saludamos antes que nada, Milagros. Bueno, un gusto tenerte acá en esta comunicación telefónica con Radio El Grito. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, la verdad, por invitarme. La verdad que, bueno, acá en Tucumán estamos bastante conmocionados con todo lo que está pasando y está bueno poder tener estas conversaciones. Sí. Bueno, por un lado, y para arrancar un poco, contar a la audiencia, ¿no?, que desde Ni Una Menos Tucumán vienen denunciando que en la provincia de Tucumán es la tercera con mayor cantidad de femicidios y transfemicidios de todo el país, y que tan solo en el año 2020 ya ha habido 16 casos, ¿no? Nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, eso, el panorama de lo que está haciendo ahí Habitar en este contexto de pandemia y militar desde Una Menos, activar desde Una Menos todas estas redes vinculadas a denunciar la responsabilidad del Estado. Bueno, sí, así como lo decís, la verdad que este año tan particular que nos toca vivir, además de estar preocupadas por la pandemia y por los cuidados en cuanto a la salud, también estamos preocupadas por la situación en cuanto a la violencia de género. Uh-huh. Desde que comenzó la pandemia venimos denunciando que se han debilitado todos los programas que tienen que ver con la protección, el cuidado y el accionar del Estado ante estos casos. Sabemos de que aumentaron muchísimo las denuncias, pero no así la capacitación, por ejemplo, de la policía para tomar las denuncias. Todavía hay un montón de demoras en ese primer paso que es fundamental para cualquier mujer o persona trans que quiera salir de la violencia. Uh-huh. Y también todos los que tienen que ver con los programas asistenciales y de acompañamiento y territoriales, que ya directamente casi no están yendo al territorio y son fundamentales para poder detectar no solamente los casos de violencia hacia las mujeres, sino sobre todo los casos de abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Que sobre todo, digamos, sabemos que el lugar más peligroso para las mujeres sigue siendo el hogar. Entonces, si no están en el territorio, si el Estado no está en el territorio, y muy probablemente no va a poder prevenir estas situaciones. Entonces, si nos encontramos hoy en una situación que han tenido que pasar 2 femicidios de 2 niñas para que el Estado recién empiece a despertarse o a querer empezar a dar respuestas. Uh-huh. Por ahí, Mili, que cuentes un poco, bueno, cómo ha sido atravesar el dolor también, ¿no? Esto que vos nombrás como las 2 muertes, los 2 femicidios de 2 niñas, cómo ha atravesado a las familias, cómo ha sido también el acompañamiento desde Una Menos, contar un poco acerca de qué pasó con esas niñas también, ¿no? Bueno, fueron 2 casos que sucedieron el mismo día y lo más terrible también, se dieron 2 niñas, una de 9 años, otra de 2 años, las 2 se llamaban Abigail. Sucedieron en puntos diferentes de la ciudad y eso también como nos permite ver, digamos, lo transversal también de la violencia, que no tiene que ver solamente con cuestión de clase o con cuestión de monetario, económico, de niveles de conocimiento de las personas, sino que es transversal también. Sucede en todas las, en todos los ámbitos. Y bueno, la verdad que fue muy terrible, aparte fue el Día de la Madre, fue muy terrible tener esa noticia, y nos movilizamos, decidimos como Ni Una Menos salir a la calle, el día, digamos, al día después, el día lunes, también estuvimos acompañando a los vecinos y a las vecinas, que fueron quienes, en el caso de Abigail Riquel, que fue la niña de 9 años, la familia, digamos, salió fue a hacer la denuncia ese domingo cuando desaparece la nena y la policía se demoró en salir a buscarla. Fueron los mismos vecinos los que salieron, la encontraron los vecinos y después llegó la policía para reprimir. En un primer momento le decían terrible, que no tenían móviles y después salieron a reprimir. Los vecinos encontraron el cuerpo y no solamente ese caso de Abigail Riquel, también fue muy transversal porque días después el sospechoso del crimen de la nena, que fue también abusada sexualmente, fue brutalmente asesinada, estuvo 4 días suelto, la policía supuestamente no lo podía encontrar hasta que se difundió la imagen por redes sociales, se difundió la imagen por los medios de comunicación y se fue caldeando todo para que se produzca un linchamiento y se termine asesinando al sospechoso del crimen. Y eso también abre una herida, digamos, en la sociedad, una herida tremenda en la institucional, que es muy difícil de poder abordar y de poder recomponer ese tejido social que se rompió, sobre todo en este grupo de vecinos y vecinas que estuvieron tan organizados y que sucedió, digamos, terminando llegar a ese punto, porque bueno, ya no se confía en la justicia, ya no se confía en las instituciones, hay una situación muy terrible y desde el gobierno muy pocas respuestas también. Sí. Entonces, nosotros hemos acompañado, hemos salido a la calle, a pesar de la pandemia, acá en Tucumán estamos muy complicados con la cantidad de casos, el sistema de salud sabemos que está colapsado y sobre todo para proteger a los equipos de salud que están ahí poniendo el cuerpo en la primera línea, quisimos hacer una movilización que sea cuidada y realmente fue multitudinaria, fue muchísima gente, uh-huh. Había muchísima bronca y bueno, la verdad que sobre ese caso, digamos, hemos quedado como muy convulsionadas y con un montón de preguntas y con un montón de tareas, digamos, para seguir presionando al Estado. Y el otro caso fue de una niña de 2 años que fue también brutalmente golpeada por su padrastro. Este caso es muy similar a uno que tuvimos hace un par de meses atrás, una niña que llamaba Erika y que estaba siendo asistida por el propio Estado y el propio Estado no se dio cuenta de que estaba siendo prácticamente torturada por esa familia. Eso causó también como un movimiento muy grande dentro del gobierno, pero ninguna consecuencia. Nosotros desde Ni Una Menos venimos exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad, Maley, que realmente, digamos, como toda su gestión estuvo atravesada por violencia institucional. Recordemos que también este año, digamos, no solamente el mal accionar de la policía en cuanto a la violencia de género, la atención a las víctimas o desapariciones, sino también de que estuvo el gatillo fácil de Luis Espinosa y el de Ceferino Nadal, que lo mataron la policía. Entonces, hay una crisis institucional muy grande en la policía. Sí, también pienso en esto que ustedes desde Ni Una Menos Tucumán vienen sosteniendo, ¿no? Vinculado al Estado, bueno, no solamente Ni Una Menos, sino las organizaciones feministas de Tucumán, esta denuncia desde hace tiempo de cómo el Estado no viene aplicando políticas de cuidado, ¿no? Y cómo viene reproduciendo discursos de odio hacia mujeres, cuerpos gestantes, disidencias. Y en ese sentido también retomar esta denuncia al ex gobernador Alperovich que ustedes habían realizado. Y la no existencia de protocolos para la interrupción legal del embarazo, ¿no? Tucumán aparece entonces en el mapita como uno de los casos que más llama la atención en cuanto a inacción de acciones estatales para poder paliar, disminuir, combatir la violencia de género. Sí, por supuesto, completamente. Además, digamos, tenemos un Estado que es cómplice de abusadores y violadores. Tenemos un legislador, el legislador hijo de genocida, Ricardo Bussi, que es legislador y que está acusado de abuso sexual. La víctima también está siendo constantemente amenazada por la policía. La causa no avanza y en el caso de Alperovich, ahora el 22 de noviembre se cumple un año de la denuncia y la causa sigue parada, sigue demorada. La Corte Suprema de Justicia tiene que definir en qué jurisdicción va a investigar y realmente, digamos, no hay ningún avance. Estamos hablando de que hay personas que son víctimas de estos abusos, digamos, estos abusos sexuales, pero además, digamos, del abuso de poder, de poder manejar las instituciones a su gusto y piacere. Realmente, que no solamente, digamos, es la justicia, no solamente es el Ejecutivo, también es la legislatura con todas estas deudas pendientes que tenemos y con la cantidad de antiderechos que hay adentro, trabando y frenando leyes dentro del mismo peronismo incluso, digamos. Es tremendo, digamos, como pensar en que de acuerdo a qué provincia tenés más o menos derechos si sos mujer o sos parte de la disidencia. Entonces, si vivimos en un país federal, tenemos que tener los mismos derechos, las mismas posibilidades de acceder a los derechos como es la interrupción legal del embarazo, como es la ley de salud sexual, la ley de salud sexual y procreación responsable, que la provincia hace 16 años que está en MOR y que no adhirió. Entonces es como transversal los problemas que sí. tenemos acá en Tucumán y en el norte. No nos olvidemos que en Jujuy hace pocas semanas también tuvieron muchos femicidios, como 4 femicidios en una semana, y la desidia estatal generalizada, ¿no? Sí. Milagro, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Bueno, desde acá, desde Radio El Grito, acompañamos y volvemos a nombrar al Estado como responsable de estas muertes, de estos femicidios y transfemicidios que se vienen realizando a lo largo, ¿no?, del país. Y bueno, sostenemos ahí el abrazo y el puño en alto para seguir luchando para que no haya más asesinatos. Bueno, muchas gracias, compañera. Un abrazo para vos desde acá. Un abrazo grande. Chao.